Universo en desencanto, cultura racional. Octavo volumen del histórico. Reservados todos los derechos de propiedad a Manuel Jacinto Coelho. La luz verdadera del animal racional es la luz del mundo de su origen, la luz racional del mundo racional. Conocimiento del retorno de la humanidad a su verdadero mundo de origen, el mundo racional, por medio de la energía racional, que es lo que hace la ligación del ser humano al mundo racional. Universo en desencanto. Inmunización racional. Octavo volumen del histórico. Preguntas y respuestas de cultura racional. Complementación de la escrituración, que es el histórico completivo de la resurrección de toda la humanidad. Conocimiento de dónde todos vinieran y para dónde todos van. Cómo vinieron y cómo van. El principio y el fin del mundo. La salvación de todos. Una síntesis inédita de preguntas y respuestas de lo que es cultura racional. 1. ¿De dónde vinimos? Del mundo racional, y por eso es la causa de nuestro origen de racional, en la condición de animal, y que fue denominado animal de origen racional. 2. ¿Para dónde vamos? Con la cultura racional, hay el desarrollo del raciocinio por la fase de la naturaleza que atravesamos, ser la fase racional. Y con el desarrollo del raciocinio, por la energía racional, que es representada por el conocimiento de cultura racional, después del raciocinio desarrollado, se liga al mundo de origen, que es el mundo racional, y vuelve para la vida eterna en su verdadero mundo, el mundo racional. Y con el raciocinio desarrollado, subimos para el mundo racional, y sin el raciocinio desarrollado, bajamos de clase por estar ligados a las clases en transformación, de esa deformación que nos transformamos en cuerpos de vidas diferentes y en clases inferiores. 3. ¿Por qué así somos? Porque salimos de nuestro verdadero mundo de origen, de nuestro verdadero natural, y por eso, así quedamos degenerados de lo que éramos, en el mundo racional. 4. ¿Qué somos? Aparentemente todos somos, pero apariencias no son verdades, y verdaderamente nada somos, porque surgimos de la cosa más insignificante. De un líquido denominado semen. Y tanta gota de agua, de ese líquido, surgió un ser que aparentemente parece todo ser. En la realidad surgió de la nada, de una gota de agua. 5. ¿Cuál es la energía del origen? Es la energía racional. 6. ¿Qué es esa energía del origen? Es una energía pura, limpia y perfecta, del verdadero ser racional. 7. ¿Cómo podemos sentir la energía racional? Como salvaje tenían un sentido. Como civilizado, otro sentido, y como racional otro sentido, y otro equilibrio, y otra forma, y otra fase, y en esa fase van a sentir lo que es energía racional. 8. ¿El porqué de ese mundo? Por la voluntad ser libre. 9. ¿La causa y el origen del mundo? Es el mundo racional. 10. ¿El porqué de los misterios? Debido a las transformaciones que todos ya pasaron, porque todo se transfiere. Se acaba aparentemente, de una forma de vida, y se transforma en otra, en cuerpo diferente, en clase inferior, debido a degeneración y polución por la propia imperfección. 11. La causa de la energía racional es el mundo racional. 12. ¿Qué quiere decir encanto? Seres enigmáticos y misteriosos, desconocidos de su origen. 13. ¿Qué quiere decir desencanto? Solución de los enigmas, de los misterios y definición de la vida y de todo de principio al fin, con base y con lógica, con pruebas y comprobaciones. 14. ¿De dónde es la cultura racional? Es del mundo racional. 15. ¿Quién es el racional superior? Es un habitante del mundo racional y por eso es un raciocinio superior a todos los raciocinios y el mundo racional es el mundo del verdadero origen del animal de origen racional. 16. La vida antes de esa, ¿cómo era? Racionales, puros, limpios y perfectos. 17. ¿Cómo nació la mujer y el hombre y cómo nació el agua y la tierra? Racionales que vinieron perdiendo sus virtudes y que fueron reuniéndose y se transformaron en un pequeñito foco. Ese foco, con el tiempo, aumentando y calentando a los pocos y que dio origen al sol. Y esos cuerpos que vinieron perdiendo sus virtudes, con el tiempo, perdieron totalmente y se extinguieron unos tantos encima de la planicie. Y otros tantos encima de la resina de la planicie, que ese foco de luz fue calentando. Y esa planicie, empezó a salir de ella una resina y esta resina, quemando y convirtiéndose en ceniza, origen de la tierra y la planicie fue ablandando, con el tiempo, gomosa y después de gomosa convirtiéndose en líquido, origen del agua. Y los cuerpos que se extinguieron encima de la planicie que se convirtió en goma, se originó el sexo masculino y los que se extinguieron encima de la resina, se originó el sexo femenino y por eso, la mujer es del microbio de la tierra, nació para producir como la tierra produce y el hombre para plantar la semilla. Está ahí como nació la mujer y el hombre. 18. El antes de ser lo que somos, ¿qué éramos? Éramos racionales puros, limpios y perfectos. 19. El origen del sol. En esta planicie que tratamos de mundo racional, existía una parte que no estaba preparada para entrar en progreso y unos tantos racionales entraron por esa parte, por la voluntad ser libre. Empezaron a progresar por cuenta propia y esta parte empezó a dislocarse de la planicie. Con un cierto tiempo, conforme se iban deformando, la planicie bajando cada vez más y ellos perdiendo las virtudes, como cualquier cosa que se transforma en otra, las virtudes perdidas empezaron a reunirse y después de todas reunidas generaron, con el tiempo, la formación de una luz opaca, plateada y cuanto más progresaban, más esa parte iba bajando, más se deformaban, más perdían las virtudes y más ese foco aumentaba y con el tiempo, ese foco empezó a calentar. Está ahí el origen del sol. 20. ¿El origen de la luna? Es derivada de las virtudes perdidas de la resina y de la goma. 21. ¿El origen de las estrellas? También de las virtudes perdidas de la resina y de la goma. 22. ¿El origen de los planetas? El origen es virtudes que los racionales venían perdiendo. Ellas fueron reuniéndose en diferentes clases y dieron formación a esos cuerpos de vida propia. 23. ¿Qué son virtudes? Virtudes son vidas que se transformaron en otras vidas, en cuerpos de vida diferentes, de varias clases y varias categorías, debido a las modificaciones de la debilitación. Hoy está más fuerte, las virtudes son más fuertes, se originó un cuerpo de vida. Con el tiempo ya está más débil, genera otros cuerpos de vida diferentes y así sucesivamente, por las transformaciones que se iban pasando y formando cuerpos diferentes uno de los otros. Virtudes son vidas que se transforman en cuerpos de vida diferentes. Está ahí la causa de las diferencias. Todo se degenera. Por degenerar se debilita, disminuye y con el tiempo desaparece. 24. El origen del agua. La planicie 25. ¿Cómo nació de la tierra los animales y vegetales? Debido a la planicie convertirse en agua y esa agua entró en la ceniza. Con el tiempo creó moho, se infectó, se pudrió y dio origen a la infinidad de microbios diferentes. Esos microbios, por ser energías transformadas en microbios y virus, fueron la causa de la generación de los vegetales y animales, todos ellos diferentes, por todo ser derivado de una deformación y degeneración en cuerpos de vida en transformación de clases inferiores. Quedó la Tierra siendo una bichera, produciendo bichos, vegetales de todas las formas, de todos los modos, de todas las especies y de todos los tamaños y por todo ser una deformación es que todo en la materia es así, hay principio y hay fin. Y todo eso, se pasó en eternidades distintas, porque toda esa formación fue hecha en 21 eternidades y cada eternidad una formación de seres diferentes. 26. ¿Y el verdadero origen de la humanidad? Es racional. Está todo contestado en una síntesis, en mínimos detalles, con base y con lógica, pruebas y comprobaciones, en toda la obra de cultura racional. Preguntas y respuestas inéditas, porque cultura racional no hay misterio. Misterios y enigmas existen en la cultura hecha por la mente humana. 27. ¿El por qué existe el pensamiento? Ya fue formado así, para que todos comprendieran y entendieran cómo fue hecho su principio de ser así y el verdadero conocimiento de su fin. 28. ¿Qué es el raciocinio? El raciocinio es de origen del mundo racional. Es el equilibrio perfecto del ser humano, por ser de origen puro, consciente y positivo. El encuentro con la verdadera individualidad que se encontraba perdida dentro de esta deformación racional. Y se formó un encanto, siempre en búsqueda del encuentro con la individualidad que era considerada e ignorada. Es un órgano que quedó paralizado porque no había llegado el tiempo de su función. 29. ¿Cómo surgió la cultura artificial? De la mente, de la imaginación y del pensamiento del ser humano, que sentía necesidad de organizarse, para entenderse y comprenderse más o menos. 30. Pero no había entendimiento antes de la creación de esa cultura artificial. El entendimiento era muy superficial. Todos eran analfabetos y por eso todos eran salvajes. Y en las fases anteriores a esa, las costumbres y modos de vida eran diferentes. 31. ¿Por qué nada se acaba y todo se transforma? Porque la naturaleza es así, por ser deformada. Por ejemplo, el semen es una energía transformada en líquido, que se transforma en virus visibles e invisibles, para generar, desarrollar el crecimiento, crear y reflorecer. El cuerpo humano se transforma en que, después de muerto, se transforma en microbios. Esos microbios después se transforman en qué? En virus visibles. Esos virus visibles se transforman en qué? En virus invisibles. Esos virus invisibles se transforman en qué? En energía. Esa energía se transforma en qué? En nuevas generaciones de cuerpos de vida en clases inferiores. 32. ¿Qué es inmunización racional? Es ser inmunizado por la energía racional de su verdadero mundo de origen, quedando inmune de la energía de animal irracional, la energía eléctrica y magnética, que la energía del animal de origen racional es la energía racional, del verdadero ser natural de racional. Y la energía eléctrica y magnética es la energía del animal irracional, a la cual el animal de origen racional estaba ligado y por estar ligado estaba en corte, por estar desligado de la energía del ser verdadero natural. 33. El porqué de las dos fases, racional e irracional. Porque la categoría es una sola, de dicho racional, dividido en dos clases, racional e irracional. 34. ¿Quién determinó esas categorías? Las deformaciones de las transformaciones en cuerpos de vida diferentes. 35. ¿Qué es energía? Es fuerza generadora que se desarrolla por su fuerza poderosa, venida del mundo racional. 36. ¿Qué es energía eléctrica y magnética? Dos energías deformadas que pertenecen a la clase inferior de animal irracional. Es la generadora y creadora del animal irracional, a la cual la humanidad estaba ligada y por eso toda la humanidad vivía en corte. Y es el corte, una de las causas. 37. ¿Qué es energía mediadora racional? Está entre la energía del mundo racional y la energía eléctrica y magnética, que alimenta los planetas, que son seres de vida propia. 38. ¿Cuál fue la causa de la naturaleza? Fueron sus propios habitantes y por eso, el mundo es consecuencia de sus propios habitantes, que entraron por el pedazo de la planicie que no estaba preparada para entrar en progreso, haciendo uso de la voluntad, por la voluntad ser libre y los primeros pasos para la formación de ese mundo fueron esos. 39. ¿Cómo es la vida en el mundo racional? Eso es una pregunta que no tiene sentido, porque el ser humano, imperfecto, lleno de defectos, no sabe lo que es pureza y por no saber lo que es pureza, es una pregunta que no tiene sentido. Un ser de materia, que la materia es un conjunto de ruinas reunidas y por eso, por sí mismo se destruye y quien es un conjunto de ruinas, no tiene condiciones de saber lo que es pureza. De esta forma esta pregunta no tiene sentido, porque nadie puede sentir aquello que no conoce, que su sentimiento no da para sentir, debido a su estado de imperfección de la materia, que por sí mismo se destruye. 40. ¿Qué son las clases de la deformación y transformación? Unos tantos se extinguieron encima de la resina y de la planicie y otros se transformaron en otros cuerpos, así hubo una infinidad de transformaciones en clases diferentes unas de las otras. 41. ¿Y todo y todos nacieron de dónde? Del suelo. Todo esto, por formación natural de vidas distintas por las propias transformaciones de una vida para otra. De esta forma, los seres humanos son los causantes de toda esa deformación en transformaciones de cuerpos de vida diferentes en clases inferiores. 42. ¿Cómo fueron hechos los espíritus? Antes de ellos ser de aquí, eran racionales que venían perdiendo sus virtudes, hasta que fueron a la extinción y unos tantos se transformaron así. Virtud es vida y ellos perdieron la vida racional, por haber perdido sus virtudes. Quedó el cuerpo, que es el vínculo, transformándose en otros seres, que son los habitantes del espacio, ganando nueva vida, por quedar ligados al eléctrico y magnético. El vínculo de racionales puros, limpios y perfectos que eran, antes de ser racionales en deformación. Está ahí, como fueron hechos los espíritus, que pusieron los nombres de guías, protectores y orixas que eran, antes de ser racionales en deformación. Está ahí, como fueron hechos los espíritus, que pusieron los nombres de guías, protectores y orixas y que aquí, incorporando en los medium identificándose como quieren. 43. ¿Qué es el espiritismo para la cultura racional? Es el primer paso para encontrar nuestro verdadero mundo de origen, el mundo racional. Es el primer paso para el encuentro con la individualidad que se encontraba perdida en este mundo, que nadie sabía decir el porqué de él. De forma que el espiritismo, fue una de las cosas de mayor grandiosidad y que en su principio, tenía forzosamente que existir sus fallas, porque nadie sabía definir de principio a fin lo que eran los espíritus, por todo encontrarse en densos misterios, que de ahí dio motivos a una infinidad de modos diferentes de practicar el espiritismo. Cada cual interpretó a su manera. Las personas cultas interpretaron a su manera y las personas sin cultura, interpretaron de acuerdo con su estado de ser y de ahí la infinidad de divergencias en el mundo espiritual de unos practicar para la parte científica y filosófica y otros para la magia negra. Los malos adoptaron la parte mala y los buenos adoptaron la parte del bien y de forma que el espiritismo se dividió en esas condiciones. El bien y el mal, el bueno y lo malo, lo perfecto y lo defectuoso, creando así confusiones, que dieron motivos a una infinidad de líneas y medios y modos de practicar, creando entonces, esa divergencia. Las personas buenas ejerciendo el espiritismo solo en la práctica del bien y en la práctica de la caridad. Y las personas más o menos, solamente con el fin de explotar el espiritismo comercialmente. Y así quedó dividido. Las personas buenas solamente ejerciendo el espiritismo para hacer caridades y otros ejerciendo solamente para explotar a los incautos comercialmente. Y de forma, otros teniendo como religión, otros teniendo como una secta, otros teniendo como doctrina, otros teniendo como el conocimiento de sí mismo y otros teniendo, por creaciones propias, forjando a su propio criterio, medios y modos de sugestionar e impresionar y medios cabalísticos para poder vivir en la práctica de la mistificación, sugestión y autosugestión, para impresionar a los débiles y manejar a su modo. Que, si el espiritismo tuviese el poder que muchos débiles y fanáticos consideran tener, el mundo sería gobernado por los espiritistas. Los espiritistas se pondrían en altos puestos con sus fuerzas poderosas. Pero por no existir lo que muchos débiles y fanáticos consideran tener, es que los espiritistas están siempre en aquella condición de que es una probación que ustedes están pasando, como si el Redentor tuviese satisfacción de ver a sus hijos sufrir y penar con fuertes penas. ¿Cómo así? ¿Cuál es el padre que tiene placer de ver a su hijo sufrir? Ninguno. Pero el espiritismo dice que es una probación que la persona está pasando con ese o aquel sufrimiento. Quiere decir que el fundador del espiritismo tiene placer de ver a sus hijos sufrir. Esto no tiene cabida. Y así, en los libros el filósofo Allan Kardec dice lo siguiente. Que todos tienen espíritu en el cuerpo y que somos espíritus de ancestrales reencarnaciones y desde el principio del mundo todos vienen naciendo o muriendo y los espíritus encarnando y desencarnando para su purificación. Bueno, el mundo es de veteranas eras y lejanos siglos. Desde el principio del mundo, los espíritus encarnando y desencarnando para la purificación, ya era para desde hace mucho, por las reencarnaciones, nacer sabios y puros y no atrasados, que dependen de aprender todo para saber. De esa forma, está ahí uno de los conceptos que prueba la nulidad de las reencarnaciones. La inexistencia de las reencarnaciones. La inexistencia de ese algo adicional en el cuerpo, de quien quiere que sea. Y asimismo, si existiera ese algo adicional en el cuerpo de alguien, nadie quitaría la vida de otro, con miedo de la represalia del espíritu que vendría, en el caso, hacer justicia por el espíritu tener el libre albedrío de hacer el mal y el bien. Y por eso existen los espíritus malos y los espíritus buenos. De esa forma, el espíritu quedaría indignado por perder la vida del cuerpo que está encarnado. Y además de eso, el espíritu se incorporaría en un médium, en un centro más próximo, para denunciar al criminal, para que fuese hecha la justicia necesaria. Como ve, aparece una infinidad de personas muertas por el mundo entero y espíritu ninguno viene a hacer justicia incorporando en los médium, en los centros espiritistas, denunciando a los criminales. Y además, si existiera ese algo adicional en el cuerpo de alguien, el espíritu de un jefe de familia, tras fallecido, el espíritu vendría a orientar a su esposa y a sus hijos y de esa forma estaría constatada la inmortalidad. Existen sí, espíritus en el espacio, que de ahí son habitantes entre el sol y la tierra, que para ser recibidos por las personas aquí de la tierra y atendidos, ellos se presentan como si fuesen espíritus de personas fallecidas para que todos les pongan atención, incorporándose en los médiums como espíritus de parientes conocidos y desconocidos y las personas aceptando, por considerar ser aquello que no es. En épocas pasadas, no existía incorporación de santos y solamente de los espíritus enviados de los santos, que decían que el ser humano, por ser de materia, no podía recibir el espíritu de un santo, por el santo ser puro, limpio y perfecto y estar en el reino del cielo. Entonces, mandaba a sus enviados a la tierra y todos solamente recibían enviados de santos. Después esos medios empezaron a ser invadidos por muy astutos, de ahí naciendo la parte de preparación de cuerpo para recibir santo, surgiendo ahí la parte comercial. Los gananciosos y ambiciosos, comenzaron a hacer del espiritismo un medio de vida. Tales preparaciones con las tales comidas de santo y con las tales vestes e indumentarias muy caras, de santo, viniendo a tocar al sonido de los atabaques y bailar en los terreros, con ropas carísimas y lujosas. Todo eso, creación para explotación comercial del espiritismo. Justamente la parte de la izquierda. La parte de la derecha solamente la caridad y los espíritus identificándose con nombres creados aquí en la tierra, para ser recibidos como se fuesen de aquí y de aquí nunca fueron porque no existe eso en el cuerpo de nadie. La fase del espiritismo terminó en 1935, que terminó la misión espiritual, por haber entrado en la naturaleza, la fase racional. La fase del espiritismo fue la fase del pensamiento, de la intuición, de la imaginación, de la inspiración y la fase racional es la fase del desarrollo del raciocinio. Estamos en la fase del raciocinio. Y por haber terminado la fase del pensamiento, el pensamiento comenzó a debilitar, debilitando de tal forma, que ahí están las pruebas que son las locuras y los crímenes de todo orden, que es su debilitación. Es la causa de las violencias y del desequilibrio. Siendo esa debilitación la causa de las violencias. Que de 1935 para atrás, el pensamiento funcionaba y por el pensamiento funcionar, todos vivían más o menos bien. Había orden y respeto y todos tenían libertad de andar a la voluntad, nadie necesitaba guardaespaldas. Todos eran más o menos equilibrados por el pensamiento. Pero la humanidad se olvida que todo en la materia tiene principio y tiene fin, porque todo en la materia es así. Y el pensamiento tuvo su principio y tenía que tener su